tal, Alejandro? Muchísimas gracias a ti por la invitación a tu programa y bueno, ante todo, buenas tardes también para todos los oyentes. Bueno, para nadie es un secreto que venimos atravesando un bache en cuanto a resultados, ¿no? Sabemos que no ha sido la mejor colecta de puntos que podríamos tener, pero sabemos nuestra mente la responsabilidad que significa este partido. Tenemos buena historia acá, las veces que hemos venido a jugar y simplemente estamos concentrados porque queremos ganar los tres puntos. Este momento de bache, Freddy, ¿qué les ha hecho pensar? ¿Qué les ha hecho aprender? Siempre que uno tiene estas bajas, pues uno recapacita, cavila y saca algo positivo, ¿no? Sí, sin duda esto. Creo que lo que más te ayuda a crecer como jugador dentro de la cancha, cuando por ahí los resultados están adversos. Bueno, nosotros somos conscientes de que debemos trabajar como equipo. El equipo siempre va a ser lo más importante, más allá de lo individual. Y bueno, hay que estar preparado para defender cuando hay que defender y atacar cuando hay que atacar. Creo que sabemos la responsabilidad de uno como delantero, que es convertir goles, y los defensas es defender, ¿no? Creo que es un trabajo sencillo que va a ser importante y más allá de estar concentrado los 90 minutos. Desde el punto de vista futbolístico, ¿el equipo se mantiene en el mismo estilo, con las mismas características de aquel que arrancó con tanta fuerza en la MLS? Tenemos los mismos jugadores. Lastimosamente no hemos podido tener una base porque toda esta temporada las lesiones nos han acompañado. Entra uno, salen dos. Creo que ha sido bien difícil en ese sentido para el profesor, en armar un equipo. No tener la continuidad de los jugadores también te lleva a que por ahí no alcance el ritmo futbolístico. Y para nadie es un secreto, ¿no?, que cuando los jugadores están 100% y cuando juegan todos los partidos se van a conocer más y siempre van a relucir sus dotes de jugador individual y colectivo. Sin duda alguna, actuar frente a equipos grandes pues motiva más, es como un compromiso aparte. ¿Eso está pasando para el juego de mañana frente al DC? Claro, esa es la mentalidad que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Como jugador, tú quieres estar presente de titular en esos partidos. Y sabemos que un equipo grande como DC no le puede dar la ventaja. Tiene jugadores con trayectoria y experiencia que en cualquier momento que te equivoques se van a cobrar. Simplemente es estar concentrado y sabemos que nosotros podemos hacer un gol en el minuto 1 o en el minuto 93 y con ese podemos ganar. Así que lo más importante es mantener el cero atrás. Freddy, ¿qué semblanza tienen del DC United como rival para el día de mañana en el estadio RFK? Bueno, un rival agresivo, dinámico, creo que con gran potencial ofensivo, pero que también es atacable, se le pueden convertir goles y nosotros estar concentrados en la parte de atrás porque va a ser lo más importante, como te digo, manteniendo el cero, cualquier cosa puede pasar durante el juego. ¿Cómo analiza la MLS desde este punto en el que estamos hasta el final de la temporada regular para definir los playoffs? Está muy cerrado. Nosotros creo que somos el equipo que está fuera en estos momentos los playoffs de noveno y creo que todavía restan 14 partidos. Bueno, nosotros tenemos esa ilusión de pelear partido tras partido como una final y acercándonos a ese grupo de los 8. Creemos que lo podemos conseguir y bueno, el año anterior vimos lo que pasó con Real Salt Lake. Entró de último y terminó siendo el gran campeón, así que nada está escrito en este fútbol, ¿no? Usted es un jugador joven, pero ya consolidado, con mucha experiencia, con gran recorrido, con gran experiencia. Reitero, ¿qué le ha aportado la MLS? ¿Qué le ha dejado? ¿En qué lo ha hecho madurar y crecer el fútbol de los Estados Unidos en la Major League Soccer? Bueno, lo más importante es integrarte a un grupo de personas que por ahí no hablan tu idioma, que tienen costumbres distintas, y eso te hace a crecer como persona, estar siempre defendiendo un ideal que es el equipo. Obviamente sabemos que nosotros en Colombia tenemos un estilo de juego distinto. Llegar acá te obliga a cambiar también un poco eso y a mejorar, que bueno, los defensas acá son muy fuertes, rápidos, agresivos, y el estilo de juego es muy dinámico, ¿no? Creo que también físicamente te hace preparar, mentalmente te hace fortalecer para estar preparado a cualquier adversidad. En Colombia se ha armado un nuevo proceso en la selección. El nuevo técnico es Hernán Darío Gómez. ¿Está usted trabajando para ser tenido en cuenta por el técnico de la selección colombiana? Así es. Lo tengo claro. Mientras los resultados estén dando, mientras esté mostrando un buen nivel, creo que voy a tener la posibilidad de estar siendo observado por el técnico. Más allá de que exista un llamado, ¿no? Mi responsabilidad siempre va a ser con el equipo, de rendir, de hacer goles y demostrar todo mi potencial acá. Eso es muy importante. Freddy, la gente seguramente querrá escuchar de la voz de uno de los goleadores y figura de la MLS lo que le dejó la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. ¿Cómo le pareció el evento en general? Bueno, vimos una España que desde el principio mostró solidez defensiva. Creo que arrancó mal porque perdió, pero creo que todos los equipos mostraron que el fútbol de hoy en día está cambiando, ¿no? Los resultados siempre fueron 2-1, 1-0. Rara vez cuando se presentó un resultado con goleada. El fútbol en lo táctico está avanzando, está desapareciendo, o desapareció el volante de creación. La mayoría de los equipos jugaban con el 4-4 y es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros como delanteros estamos con la responsabilidad ahora de tratar de ser técnicos, convertir goles, poder llegar de atrás, armar jugadas y bueno, va a ser un poco difícil también para nosotros. Desde el punto de vista de delanteros, que es su posición, ¿cuál fue el que más le gustó y cuál fue la mejor enseñanza que le queda? Bueno, como delantero me gustó Forlán. Creo que llevó a su equipo hasta la semifinal, llevó a su equipo a que fuera el cuarto del mundo, no solo con su inteligencia en el estilo de juego, sino con su humildad al trabajar. Cuando le tocó defender, defendió; cuando le tocó atacar, atacaba. Y sin duda la precisión en los cobros de tiro libre. El 80% de sus cobros siempre iban al arco y generaban jugadas de peligro para el equipo rival. Freddy, ya para terminar, pues le cedo el micrófono de la tribuna del DC United para que invite a la gente a que vaya a ver a Seattle al DC United mañana en el juego nocturno en la cancha del estadio RFK. Bueno, a todos los seguidores y oyentes de la tribuna del DC United, estoy muy agradecido por estar acá. Creo que es una linda plaza para jugar al fútbol. Espero que el estadio esté lleno para brindarles el espectáculo. Y bueno, nos vemos allá. Prometeré que el equipo Seattle va a salir a buscar los 3 puntos para que sea un partido abierto y que cualquiera de los dos equipos pueda ganar. Ojalá Dios quiera que sea el Seattle. Freddy, muchas gracias por acompañarnos en la tribuna del DC United. La mejor de las suertes y que siga adelante su carrera. Ojalá lo veamos en esos niveles tan importantes a los cuales usted quiere llegar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima.